Vamos abiertamente a este tema y estoy feliz, estamos felices con Alejandro de poder comenzar en este camino. Sentimos que es el momento de tomar conciencia, no por miedo a ser más buenos, es porque hay algo que nos dice que día a día tenemos que seguir trabajando en ser mejor, en superarnos, porque no somos los únicos, ¿sí? Bueno, ya fue la presentación, ahora la saludo oficialmente. Estamos con Marcela Rojo, la querida Marcela Rojo, hablando de todo un poco y hablando toda esta experiencia. No solo lo que escuchamos, sino, si yo digo ser mejor, mirá cómo todo va conectado. Hemos hablado del karma y hay veces que va más allá del karma. Hay algo que nos impide de ser mejor. Y ahí aparece el árbol. Hola, buen día a todos. ¿Cómo andamos? Ale, Silvia, la audiencia. Estoy emocionada con lo que escuché del amigo de Silvia, muy lindo, ¿no? Esto de poder mirar hacia arriba y comprender que no estamos solos también, ¿no? Y sentirnos acompañados sin miedo. Porque muchas veces el miedo a lo desconocido, ¿no? Es este miedo a no saber qué me puede suceder, qué es lo que vienen a hacerme. Y uno tiene que empezar a abrir el corazón, ¿no? Como decimos siempre. Y mira, recibir esa energía de luz, que es una energía sanadora, ¿no? La que viene de otro lado. Claro. Entonces, si podemos mirar con esos ojos de crecimiento, ¿no? Y no de destrucción, como era en un principio, que se hablaba de que los ovnis iban a tomar la tierra, iban a destruir. Ay, sí. Y a ver, estamos tratando de que nos compartan un poco de su sabiduría, ¿no? Creo que ya estuvieron antes, dejaron una sabiduría importante, ¿no? De ahí las pirámides y un montón de cosas. Totalmente de Se acuerdo. Fueron, y cuando el mundo está en caos absoluto, sienten tal vez que tienen que volver a poner otra semilla, esta vez no de construcción física, sino de construcción espiritual, ¿no? Porque entonces ahora vienen a sembrarnos esta sensación que tiene todo el mundo de crecimiento espiritual, de amor, ¿no? O sea, creo que ellos están ahí para cuidar. Tal cual. Entonces me parece buenísimo abrirse a hablar de eso, que la gente deje de tener miedo y empiece a comprender, sí, ¿no? Sí, y sí. a recibir. Porque vamos a coincidir todos en lo mismo. El miedo lo que hace es paralizarte. Exacto. No, sí, te deja mover, te pone como el yeso, así, duro. Entonces, si uno se saca ese molde de yeso, se puede mover y decís, qué bueno, te está sacando el miedo. Y empezás a ver todo como es. Claro, tal cual. A raíz de eso, bueno, después vamos a contar, lo digo al aire para que alguien me haga acordar, después al 2645-114-707, si tienen preguntas, aprovechen, háganlas al mensajero de texto. Se va a estrenar en noviembre una película magistral. ¿Qué película? Tiene que ver, recuérdeme el nombre, ayer hemos visto una colilla. A ver. Doctor Stranger. Va a estar maravillosa. Es una historia, y después vamos a pasar, quédense atentos, porque nos apareció y por algo, digo, esto hay que contarlo, va a aparecer en cine. Qué bueno. Y la vamos a poder ver todos. Y digo, esto de que la espiritualidad no es que venda, se está abriendo el abanico. Sí, mira, estamos en la era del despertar de la conciencia. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Estamos yendo de la tercera dimensión a la cuarta dimensión. La tercera dimensión fue todo un avance cuando las cosas empezaron a cobrar volumen, ¿no? Sí, sí. Bueno, en esta era de la transición hacia la cuarta dimensión, que es la era de la espiritualidad, sería. Y a la quinta también. Bueno, estamos en ese, sí, en sí, ese transitar. La idea en ese camino, ¿sí?, es que la gente allá va a poder conectarse telepáticamente con las demás personas. O sea, ya no vamos a necesitar hablar. Sí, sí. Entonces, por eso esta etapa de purificación, donde la gente empieza a hacerse reiki, empieza a conectarse con yoga, con algunas cosas, ¿no? Para empezar a ser más espirituales, ¿sí? Para avanzar hacia esa dimensión, donde es la única manera que podemos conectarnos, si estamos sanos. Sí, estamos sanos. Entonces, porque telepáticamente podemos también hacer mucho daño. Entonces, sí, la idea sí, es que sí, hasta que el universo muchacho se sane, sí, espiritualmente, ahí se hace un avance importante hacia la cuarta dimensión. Bien. Hay niños que ya nacieron en esa dimensión. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces son estos niños que están inquietos, que no saben qué hacer, que son súper activos. Bueno, estos niños no entienden qué hace la gente todavía peleando. Claro. O qué hace la gente todavía detrás del dinero, ¿no? Que entonces hablan. Es como una revolución y como una manifestación de que eso no es lo que hay que hacer. No es lo que ellos vinieron a hacer. Inclusive hay algo que leía no hace mucho, que en este tiempo y en esa nueva dimensión se va a caer el tema de lo que es la religión. Yo hoy empecé hablando de la oración y la meditación, marcando la diferencia entre una y otra, pero qué importante es tomar conciencia. ¿Por qué? Y porque la única religión que debería existir, es la del amor. Se está metiendo en un tema controvertido, porque en realidad todo lo que no es real se cae. Sí. En esta era, ¿no? Todas las estructuras que no son válidas se caen. Sí. Entonces, por ahí hay como mucho ruido con el tema de la iglesia. Sí, sí, sí. Y hay iglesias, y como en todo, ¿no? Hay que ir purificando también eso. O sea, no es que la iglesia no sea válida, sino que hay algunas cosas que deberían modificarse tal vez en algunas iglesias. En cuanto a estructura, pero... En cuanto a estructura. ¿Por qué? Porque el tema es la única religión que debería haber o que debería unir a toda la religión para decir... Así. Es el amor. El amor. El amor. Si hay amor, yo respeto, y de hecho tenemos amigos con los que charlamos que son testigos de Jehová, que son evangélicos, y son bellos. Claro. Verdaderamente auténticos. Cuando hay amor, hay respeto y hay unión. Exactamente. El Papa Francisco saludó a un monseñor que yo no sé de qué religión era, porque en la foto era una persona de color, y le dijo: "Te saludo en nombre de Dios". Sí. Y le da la mano, ¿no? Pero dice: "En nombre de ese Dios que tenemos todos". Exacto. "No del mío ni del tuyo". Exacto. Y fue maravilloso, porque así. Entonces yo respeto, vos me respetás, cada uno con su convicción, ¿sí? Pero que el motor de todo sea el amor hacia el otro. Eso, y ese es el punto. Así, con esas palabras hoy tocamos el tema de la oración. No importa... ¿En qué lugar estás? ¿En qué religión? Todos coincidimos que hay un Dios creador, un claro, ser creador. Exacto, sí. Y desde ese ser que nos una el amor y el respeto y la entrega. Y es la manera en que podemos poner cada uno luz para ir mejorando esto. Exacto. Bueno, y desde ahí, desde ese punto, vamos a lo más personal. Porque hemos hablado con vos, Marce, acerca de desde el árbol, primero... Sí. Lo que es mamá y luego lo que es papá. Sí. ¿Sí? Sí, hablamos de lo básico, ¿no? Lo básico. El padre y la madre como punto inicial del árbol. Bueno, ¿y qué pasa conmigo? O sea, nací de esa mamá y ese papá y empezamos un camino desde el nacimiento, que en realidad está comprobado que es antes, ¿verdad? Sí. Es mucho antes. Pero bueno, pongamos desde el nacimiento y entras a hacer un camino. Y si ocupas un lugar que no es el tuyo, ahí es cuando te cuesta es ser auténtico o no te va bien en una cosa, en la otra, pues estás ocupando un lugar que no es el tuyo. Exacto, sí, es como vimos, que yo creo que lo compartimos alguna vez, para las personas, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Que siempre se renueva, sí. Dijimos que constelar es configurar, ¿no? Es hacer una configuración del árbol familiar. Sí. Entonces, bueno, en esto refiere también al cielo. Cuando nosotros miramos las constelaciones, tienen una forma determinada y es siempre de esa forma, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos el cielo y encontramos las tres Marías. Sí. Encontramos que son tres que están en diagonal, que hay una distancia determinada entre sí. Eso es una configuración. Si nosotros sacáramos una y nosotros vemos el cielo, luego vemos que falta alguien. Sí. ¿No? Porque una se apagó. Entonces tendemos a traer otra de otro lado a completar esa imagen, ese dibujo que conocíamos. Sí, sí. De la misma manera ocurre dentro del árbol familiar cuando uno en su alma percibe que falta alguien. Entonces tiende a ocupar ese lugar para llenarlo. Sí. Pero entonces estoy dejando mi propio espacio vacío. Claro. Que otro va a tender a llenar y así sucesivamente se va desordenando el árbol. Se produce el desorden en el árbol. Exacto. Pero ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿Se puede? Y uno puede darse cuenta de que no está en su propio espacio cuando siente que las cosas le cuestan más. Ajá. Que a las demás personas, que aunque uno pone todo su esfuerzo no alcanza. que es una sensación dentro de que no estoy en el lugar correcto, ¿no? Como que a pesar de que tengo todo, soy feliz, mi esposo, mis niños, económicamente estoy bien, pero siento que me falta algo. Uh-huh. Es una sensación de no estar completo, ¿no? O como que como a unos les cuesta menos y a otros les cuesta tanto avanzar hacia los objetivos. Sí. Estas sensaciones son las que me ponen de manifiesto a mí que hay algo que no está bien dentro. Que hay algo. Entonces, que a través de una configuración puedo ver qué está pasando con ese dentro mío. ¿Dónde estoy mirando? ¿Dónde estoy colocado dentro del árbol familiar? Bien. Y muchas veces, que está bueno lo que decís, que hablamos de mamá y papá, excede ese límite tan pequeño y tan justo que tenemos detrás nuestro y va mucho más hacia atrás. Bien. Esta sensación de no estar completo, ¿no? Porque a veces refiere a algo que sucedió con nuestros ancestros o algo que sucedió con nuestros bisabuelos, tal vez que se vinieron de otros países, ¿no? Y los inmigrantes que dejaron todo para venirse y que en un punto dejaron también su alma de aquel lado. Entonces los que vienen dentro del árbol sienten que falta algo que no es propio, pero que es de alguno que pertenecía a mi árbol. Entonces es la nostalgia sin tener motivo, es el, por ejemplo, ver una puesta de sol y ponerse a llorar. Eso que no sentían. No sabes por qué, pero es como en algún momento del año una angustia que te supera, no sabes por qué, pero vos sabes que en esa época siempre te ocurre algo así. Tal vez tiene coincidencia con el punto en el que esos bisabuelos dejaron esa tierra. La nostalgia de ver que caía el sol y que iba a salir otro sol, ¿no? Donde uno dejó todo, amigos, familia, propiedades, bueno, de todo. Se tuvieron que venir físicamente, pero su alma queda en sus recuerdos. Y bueno, hicieron una vida nueva, transitaron por este país, pero más allá adelante en el árbol, los descendientes sienten ese desarraigo. O a veces esa culpa de no poder, ¿no? De no poder hacer. Siento que mi trabajo, me muero o me mato trabajando. Ah, como una frase que resuena, ¿no? Sí. ¿Y cuántos tuvieron que venir a trabajar y murieron trabajando? Porque su trabajo tal vez era poner durmientes en un riel que no terminaba nunca. Y literalmente se murieron trabajando. Entonces hoy yo me mato trabajando y no avanzo a ningún lado. Queda esa frase. Entonces, por favor. Claro, mi lealtad a ese sistema hace que yo, sí, hago, no me voy a morir literalmente, pero siento la sensación de que aunque muera trabajando, está muerto. No arribo a ningún lado. Claro. ¿No? Es la frase, está muerto en vida. Exacto. No logra las cosas, es como que está y no está. Claro, estás muriendo por el que murió. Claro. O sea, bien. Respeto tu destino difícil y puedo mirar con amor el propio que es distinto. Y eso cuando es que, bueno, comprobado está por lo que vos decís, que viene de algún ancestro, que es fuertísimo. Pero miremos aquí nomás, en ese ejemplo de mamá y papá, porque esta semana hablaba con gente que, bueno, vos sabés que mi mamá separada. ¿Cómo voy a hacer yo para tener una pareja feliz? ¿Prefiero seguir sola o no? O sea, no creo en el amor. Claro. No está siendo consciente, está siguiendo el ejemplo de mamá. O por respeto a mamá. Exacto. Es el respeto, la lealtad hacia los que estuvieron antes, ¿no? Dentro del árbol hay una jerarquía. Entonces, los que vinieron antes siempre tienen más derecho que los que vinieron después. Entonces, si yo estoy después y el que estuvo antes está infeliz, yo entiendo que tengo que hacer lo mismo. Claro. ¿Cómo voy a hacer algo distinto? Pero cuando tomo conciencia digo, bueno, no, yo voy a seguir con mi matrimonio, no me voy a separar porque mis padres se separaron. Pero inconscientemente genero la situación dentro de la pareja hasta que termino separándome. Claro, es inconsciente, es vale inconsciente. Destacarlo. Es. Claro, es la conciencia familiar inconsciente que se pone de manifiesto y hace que yo actúe de esta manera, ¿no? Rompiendo lo que en realidad está sano, porque tal vez es otra relación. Y si no es que se separó, sino que, por ejemplo, se quedó sola por circunstancias de la vida esa mamá, y de repente, hija o hijo, no sé, por fidelidad a esa historia, decide inconscientemente no formar pareja. Claro, no. A ver, supongamos que el padre se va por alguna razón determinada, ¿no? Decimos o que fallece. Falleció. No tenemos un marido. Sí. Estamos solas. Sí. Entonces, la figura del hombre no está disponible. Hay solo una mujer disponible. Uh-huh. Entonces, el que viene después entiende que el hombre no está disponible. Entonces, ¿qué va a buscar? Parejas que te dejan, parejas que están comprometidas con sus parejas, uh-huh. ¿no? Y entonces yo vengo a ser la tercera en esa relación, ese hombre no está disponible para mí. Uh-huh. Pero bueno, yo tengo una relación, pero uh-huh. va a terminar terminando, uh-huh. ¿no? Entonces busco otro que me va a abandonar, busco otro que tal vez fallece joven. Uh-huh. O sea, busco un hombre que no está disponible. En esa no disponibilidad puede haber un montón de causas por las cuales no está disponible. Ahí está, y quienes están escuchando y dicen, ah, mirá, es lo que me pasa a mí. No, entonces, claro, se puede sanar y eso. Y es que después es siempre encuentro hombres que no están disponibles. O por qué siempre mis parejas no son abiertas para mí. ¿Por qué no puedo encontrar un hombre que me quiera? Y siempre porque, engancho los del mismo molde. Porque, escuché a una amiga que decía. Claro, porque en realidad ese es el molde que yo tengo para él. O sea, yo tengo disponible para el hombre ese molde vacío. Sí. Donde va a entrar y va a salir porque no hay un lugar para él. Bien. Entonces, cuando yo entiendo que este hombre, que fue el primero, que fue mi padre, tiene su lugar, aunque físicamente no esté, uh-huh. entonces yo ya le doy un lugar. Y ahora sí puede venir cualquiera porque ese lugar queda disponible para mí, para que llegue la pareja a completarme. Bien. ¿Se entiende? Sí, cómo es? Entonces, clarísimo. Cómo uno va desordenando inconscientemente, va generando siempre estas mismas situaciones. Ahora, quiero que quede claro para la audiencia, yo lo entiendo y quiero ver si lo entendí bien. Si en mamá y papá siguen juntos, están los dos vivos y son felices y se llevan más allá de las diferencias, está todo bien. Y en la familia hay una persona soltera, una hija o un hijo soltero, quizás no viene de ellos, sino de otro ancestro. No, y también puede suceder que los padres están juntos, viven juntos, aparentemente en armonía, ajá. pero en realidad sus almas no están disponibles. Ajá. Cada uno se queda mirando hacia su sistema familiar. Tal ajá. vez la madre se queda mirando una relación difícil entre sus padres, ¿no? Ajá. Que serían, si lo ponemos como tu ejemplo, serían tus abuelos. Bien. Los papás viven juntos, ¿no? Pero los abuelos tuvieron alguna situación. Entonces, la madre se queda mirando esa relación de sus propios padres. La hija entiende que la madre no está, ajá. aunque físicamente está dentro de la casa. Bien. Entonces, ocupa el lugar de pareja para el padre. Ajá. ¿No? Y entonces, es la luz de los ojos del papá, la hija mimada del padre. Está en realidad ocupando un lugar sistémico difícil para claro. él. Claro. Porque entonces siento que todo es mi responsabilidad. Tengo que estudiar, tengo que hacerlo bien, tengo que ser la mejor acá, tengo que ser la mejor allá. Porque tengo la sensación de querer encantar a mi padre que está solo. Porque el alma de mi madre está mirando para atrás. En otro. ¿No? Qué claro, ¿eh? Entonces hay muchos desórdenes sistémicos que se pueden manifestar inconscientemente que hacen que hoy yo sienta esa sensación de que algo no está bien dentro bien. Mío, ¿no? Hasta, por ejemplo, esa sensación de soledad que termina en depresión viene de algún lugar. Voy poniendo ejemplos para quienes a través de mensaje alguna vez nos han hecho llegar a alguna consulta, entiendan que puede ser ese sistema, ese árbol que está dañado. Sí, mira lo que decís vos con el tema de la depresión. Sí. Hay que tener cuidado porque en realidad es como un enojo oculto. Ajá. ¿No? El que está como muy triste, en realidad a veces está muy enojado en su alma. Entonces, tal vez esta sensación de que esto dentro del árbol familiar no funcionaba como yo hubiese querido, me genera un enojo. Yo quería a mi papá bien, quería a mi mamá bien, ¿no? Y no sucedía eso. Entonces, ese enojo oculto hace que yo después esté como entristecido. Ajá. Entonces, hay que ver también el origen. Tiene también un origen biológico, o sea, aclaramos siempre que no es solo esto, esto es una posibilidad. No, tal ¿no? cual. La depresión es también una sí, enfermedad. Sí. Bueno, se trae a través de un síntoma, ¿no? De un síntoma emocional que genera después esta enfermedad que es la depresión. Sí, sí. Pero sí. Entonces el síntoma o lo emocional podría estar de acuerdo con esto que te digo del enojo oculto claro. sobre una situación difícil que ocurría dentro del sistema familiar. Sí. Qué fuerte, porque sí. en realidad, bueno, insistamos en que es personal, pero tanto la depresión como cualquier inconveniente que haya en la salud tiene una explicación y es personal. Ahora, hay que agua, traiga, mi amor. Tiene que ver justamente con el sistema o no, pero generalmente yo creo que está ligado con el sistema. Es que sí, es que en realidad es la cuna. Sí. O sea, es o el sistema familiar o el ovni. Venimos, es nuestra cuna, ¿no? Sí, la cuna física viene de ahí. Sí, y las emociones se generan también dentro del sistema familiar. Cuando uno quiere ser el sanador de cosas que no me corresponden. Sí, sí. ¿No? Entonces tenemos un amor ciego hacia el sistema familiar que me impide seguir con el camino, con el fluir del árbol, con la intención de tener que sanar yo a los que estuvieron antes. Es mucho para mí. Sí, sí. Es como las cosas de los grandes son de los grandes. Si yo me quedo mirando lo que sucedía en mis padres, entonces pierdo mis propias posibilidades. Además de que estoy sacándole su propia fuerza. ¿Y qué pasa cuando hay secretos en la familia? El otro día me decían, che, en todas las familias hay algún secreto. Eso en constelaciones familiares se llama expiación. Ajá. Y a veces es muy peligroso estar con la sensación de querer descubrir algo. Uh-huh. Si el sistema lo ocultó, es porque también funcionó con ese secreto. Uh-huh. Entonces yo no tengo por qué venir a develarlo, puedo causar un caos dentro del sistema familiar. Uh-huh. En realidad el secreto se sostiene, aparece como un elemento de sostén. Uh-huh. Entonces, suponte, en tu matrimonio, en algún momento de la relación, tuviste la necesidad de buscar un amante. Sí. Porque la relación con tu esposo en ese momento era muy difícil. Sí. Él estaba enfermo. Bueno, no sé, alguna cosa X difícil. Motivo, sí. Entonces, en ese momento, tu alma necesitaba un apoyo. Uh-huh. O sea, no lo vemos como una traición al marido. Vemos como que mi alma necesitaba un apoyo. Uh-huh. Entonces, eso duró nada. El marido en un punto también lo sabía, porque a veces sucede eso. Uh-huh. Pero fue como un parche, ¿no? Bueno, entonces eso ya pasó entre vos, tu esposo y esta persona que vino a sostener. Está como conciliado a nivel de las almas. Y no sale después a luz. Vengo yo, sí, y me entero o me quiero enterar o a mí me parece que mi mamá, que no sé qué, que vengo a romper ese equilibrio que por algo se formó. Uh-huh. Entonces, mientras estoy tratando de hacer esto, de estar espiando este secreto, estoy perdiendo también mis propias posibilidades. Uh-huh. ¿No? Y además estoy generando una ruptura dentro de ese equilibrio que por algo se formó. ¿Puede llegar a romper relaciones a futuro, por ejemplo, no? Y claro, porque empiezo a romper o a generar mismas situaciones que no son iguales. Por ejemplo, yo, bueno, entonces si mi mamá tenía un amante, yo también me lo voy a buscar. Pero si yo me busco un amante por tener solo un amante, no es esa la intención que había en ese momento. ¿Entendés cómo? Entonces es como que hay que tener mucho cuidado con estar mirando lo que sucedía, porque cada uno sabe cómo va a hacer para equilibrarse. Eso va porque de repente hay gente que me ha dicho, che, pero yo no puedo constelar porque no tengo mucho de información de mi árbol y no sé, y siento que en la familia hay muchos secretos. Bueno, uno hace una constelación, ¿sí? Y muchas veces hay un representante para el secreto. Uh-huh. El secreto se va del cuadro, como que no hay que mirar ahí. Hay que mirar para otro lado. Exacto. No, secreto, tema de ese momento y chao. No hay necesidad de ir a ver qué es lo que sucedía ahí. Ya a eso veces, es de curioso, ¿verdad? Y además, a veces hasta trae enfermedades. Ajá. Mira, Bert Hellinger, vamos a volver al ejemplo anterior porque por ahí puede haber quedado algo suelto y no quiero que quede apología de los amantes. Sí, no sé. En realidad, Bert Hellinger dice que una infidelidad no es motivo de separación. Uh-huh. Una infidelidad es la posibilidad de que el matrimonio se sane. Uh-huh. Entonces, si uno lo ve como una posibilidad, hay que ver por qué. No es generalizado, ¿no? Ojo. Por supuesto. Pero a veces en situaciones determinadas, esto es lo que trae a que las personas se vuelvan a mirar. Uh-huh. Llevaban mucho tiempo sin mirarse hasta que aparece alguien y entonces, uy, ¿qué hace este acá? Me invita a volver a mirar a mi pareja y ver qué está pasando entre nosotros. Y después, estas terceras personas siempre se van. Uh-huh. Vienen siempre a mostrar. Entonces, si en esa situación de pareja, esta tercera persona vino a sostener esa relación del ejemplo anterior, ¿qué hago yo como hijo metiéndome en eso tan profundo? No tengo nada que hacer ahí. Bien. No tengo por qué repetirlo porque no es la misma situación. Claro. Yo tengo otra pareja, otra situación. Bien. ¿No? Y me estoy metiendo en un terreno complicado. Bien. Entonces, también en constelaciones, cuando uno, como te dije, configura el secreto se va. Y si la persona está como su objetivo máximo es descubrir ese secreto, entonces, bueno, la constelación te va llevando a ver que no es ahí donde tenés que mirar. Bien. Cuando se hace seriamente, no hay que mirar el secreto, hay que mirar. Sí. Sí, exacto. Eso es muy importante, porque a veces es lo que hacemos al configurar los consteladores, los facilitadores, es facilitarte justo a vos, que vos veas una situación que está ocurriendo y que no la podías ver uh-huh. antes de otra manera, porque la veías con tu conciencia, que ve solo el hecho. Uh-huh. Mi mamá tenía un amante. Es un hecho contundente que te lastima y te puede matar. Sí, sí. Entonces, cuando yo lo miro desde lo sistémico, digo, ¿para qué? ¿Por qué vino? ¿Por qué necesitaron como pareja? Porque también ahí incluimos al padre. Claro. ¿Qué pasaba entre ellos tres? Hay tres responsables de esa situación. ¿Qué pasaba entre ellos tres? Bueno, cuando yo puedo configurar y observar, ¿sí? Puedo ver que esa relación era un secreto y ahí hay que salirse. Correrse como facilitador uh-huh. de esto. Y si la persona quiere ir a abrir a ver qué era ese secreto, muchas veces aparece el secreto y no aparece la dinámica que hay detrás. Uh-huh. En este caso lo estamos poniendo de manifiesto. Suponete que sea esta relación de amantes y que los niños no lo sabían, en un punto lo saben. Claro. ¿No? Le parece, me parece que... Entonces ese secreto puede aparecer solo como un secreto. El facilitador no tiene por qué abrir a ver qué hay dentro del secreto. Uh-huh. Funciona como un equilibrio dentro de esa pareja y es eso solo lo que necesitamos saber. Ahora, si no se sana, puede provocar, pregunto, desde la ignorancia, problemas de vista en la familia porque hay algo que no quiero ver. Exactamente, sí. Y que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, yo que tengo esta relación difícil con mi esposo y bueno, tengo este sostén, este equilibrio, el que estamos hablando, referimos a este ejemplo para no irnos por las ramas, bueno, ¿no? Entonces, vamos con este ejemplo. Entonces, aunque no es tan bonito, pero... Bueno, entonces, el hijo que en un punto percibe que algo sucedía entre los padres, ¿sí? Se queda mirando esta relación o este secreto, uh-huh. pero no dice nada porque no tiene derecho a opinar. Entonces los que vienen después, hijos de los hijos de los hijos, tienen todos una deficiencia visual porque están todos no queriendo ver algo que el padre está mirando. ¿Se entiende cómo es? Entonces te estoy mostrando que no hay que ver, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Se va como repitiendo como un síntoma dentro del sistema familiar. ¿Y qué hay que hacer? Entonces dice, bueno, yo la perdono. No, no la perdono, comprendí. Comprendí uh-huh. que había una dinámica que sostenía eso, que no tiene nada que ver conmigo y que yo no tengo por qué ir a juzgar ese hecho. Como que pusimos el ejemplo de la vista, como bien podría haber sido si en la pareja hay gritos, saliéndonos del ejemplo del amante. Hay peleas, peleas, peleas, peleas, y de repente, en un futuro, hijos e hijos e hijos, problema de oído, de sordera y de qué sé yo. Que los síntomas tienen. Los síntomas siempre refieren a una cuestión emocional que ocurría dentro del sistema familiar. Entonces también está dentro de la parte de constelaciones familiares, uno puede constelar el orden dentro uh-huh. del sistema, que es lo que decíamos, el papá, la mamá y el hijo es el hijo. Sí. Este sería el orden. Pero también hay cuestiones que se pueden constelar que tienen que ver con los síntomas que hay dentro del sistema familiar, que terminan refiriendo siempre al desorden, pero puede manifestarse a través de un síntoma y entonces podemos constelar la enfermedad desde ese síntoma. Bien. ¿No? Entonces podemos configurar esta situación, este síntoma, dentro del sistema familiar, ver dónde se ubica uh-huh. o a quién viene a mostrar. Uh-huh. Muchas veces viene a mostrar a alguien que no se ve, uh-huh. ¿no? O a veces viene a traer una información importante para sanar el sistema, el síntoma. Bien. Entonces, bueno, también podemos constelar y configurar este síntoma que refiere a alguna emoción que está atrapada dentro de los vínculos del sistema familiar. Qué bueno para tomar conciencia, porque, a ver, hemos ido tocando, más allá del primer ejemplo que se mantuvo, ya entramos al síntoma. A lo mejor hay alguien que está escuchando y necesitaba escuchar este ejemplo. Pero totalmente, ¿sabes por qué? A ver... Es un tema muy tabú. Sí, primero. Y segundo, es importante esta toma de conciencia para darnos cuenta que debe haber un orden. Exacto. Porque si no, no solo nos dañamos nosotros, sino a lo que viene. Y sí. A lo que ya está, si están los hijos, por ejemplo. O que entendamos si hemos sido dañados nosotros hasta qué punto y ya tenemos que tomar las riendas y empezar a sanar. Claro, exacto. Muchas veces me preguntan... ¿La foto? La foto. Bueno, muchas veces me preguntan si tienen que venir con toda la familia, porque como hablamos de constelaciones familiares, sí. Me preguntan, no, pero es que no va, mi mamá no va a querer venir, mi papá tampoco. No necesariamente va toda la familia, ¿no? Uno va a configurar su árbol familiar y al cambiar mi mirada dentro del árbol, uh-huh. También hago que los demás sientan la sensación de que yo he dejado de mirarlos. De juzgarlos. Entonces traigo un alivio a la familia al dejar de mirar con ojos críticos a los padres. Perfecto. ¿Se entiende? Es, clarísimo. Es poder observar yo desde mi lugar qué estaba pasando en mi familia y aflojar ese juicio, ¿no? Entonces traigo calma. Viste modifica. Que hablábamos del amor y seguimos con el amor. Si uno pone amor a cualquier situación, como hijo, como padre, como hermano, hay perdón, aunque cueste, y hay el amor es todo. Claro. Y hay progreso en uno mismo. Esto que me decías vos, esto que decís vos del perdón, ¿viste cuando dicen te perdono? Sí. Solo Dios puede perdonar. Uh-huh. O sea, comprendí. Claro. Ya entendí. Uh-huh. No es te perdono. Ya claro. Entendí. Porque entonces, cuando alguien tiene una situación con otra persona, suponte, vos, yo llegué tarde. Sí. Y te digo, ay, perdón, Silvia, llegué tarde. Y vos que estás complicada porque yo llegué tarde, encima me tenés que perdonar. Están poniendo encima como... Encima te pongo a vos la responsabilidad de tener que perdonarme a mí por algo que hice yo, o sea, es doble para vos. Claro. En cambio, si yo llego y te digo, lo siento mucho, se me hizo muy tarde... Claro. Bueno, vos no decís te perdono. Ah, sí, ah, bueno, pobre, se le hizo tarde. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Disculpame, ya basta claro, de perdón. Basta de pedir perdón. Es decir, lo siento, no pude, se me complicó, tuve esta situación. Bueno, el otro puede comprender que es diferente. Bien. Porque si no, yo me pongo más arriba del otro. Yo te perdono. Claro. No, ¿quién soy yo? O sea, no, yo comprendí tu situación y entonces afloja mi tensión sobre vos. Sí. Tratamos de poner una mirada compasiva, comprensiva. Perfecto. Qué bonito. Hacia los demás. Eso es la tarea para la semana próxima. Eso, para trabajarlo con, toda la semana. Con pasión, con amor. Con amor. Entender. Y no iba a cerrar diciendo que cuando hay amor tampoco hay juicio. Entonces, exacto. Es dejarse al otro con respeto. Claro. Como es. Cómo viene, cómo está y cómo mejor le sale, porque a veces hasta con una crisis, a veces, y lo digo mucho por mí también, me ha pasado de querer ayudar a una persona que está en crisis y tenemos que dejarla porque es como le sale en ese momento, o a nosotros mismos, estamos en crisis y sale así, y bueno, sale así. Bien con lo que decís, porque en realidad es como nosotros somos espejos, nos vamos espejando con las demás personas que vamos encontrando. Sí. Entonces, atención, cuando yo siento que tengo un problema con alguien, sí. Entonces empiezo a ver qué problema estoy teniendo conmigo. Claro. Porque yo con el otro solo puedo compartir, el otro no tiene por qué completarme o hacer exactamente lo que yo quiero que haga. Tal cual. O lo que yo necesito que haga. Uh-huh. Por ejemplo, en una amistad, ¿no? Y yo necesito que mis amigas me llamen siempre porque si no, ¿qué estoy necesitando en realidad? Uh-huh. ¿Que mis amigas me llamen siempre o quién me tendría que llamar tal uh-huh. vez que no me llama? Bien. ¿No? Entonces, atención con esto porque cuando yo tengo una situación con el otro, es una propia situación que el otro me espeja. Claro. ¿No? Entonces, sí o sí si hay que ver. Nosotros empezamos a ver así, empezamos a ocuparnos de nosotros. Bien. ¿No? Y ahí, ¿qué es lo válido? Y ese... siempre el otro trabajar es en compañía, uno. No completitud para mí. Tal cual. El otro es un compañero de trabajo, es mi esposo, mis amigos, mis hijos. El otro es todos, ¿no? Sí, porque si no estamos demandando en el otro lo que uno no, mismo. El otro no tiene por qué completarte. Exacto. Solo viene a compartir. Tal cual. Y con eso cerramos. Exacto. Porque está maravilloso. El fin era ver que realmente si vos quieres, si yo quiero, si cada uno de nosotros queremos, lo sentimos, puedes tomar las riendas de tu vida y empezar a ver. La constelación es una herramienta más muy importante con la que vos podés sanar. Sí, exactamente, sanar, sanar. Sanar, sanar, sanar. Así es que, bueno, pueden hacer consultas, sacar turnos. Sí, estoy trabajando mucho con consultas individuales de momento. Tengo muy poco tiempo para armar talleres que por ahí me piden, pero bueno, con la escuela de Reiki estoy como con muy poco tiempo para el taller. Bien. Pero las consultas individuales, bueno, al 264-407-1398 pueden mandar mensajes, consultar, sacarse dudas. Bueno, es muy interesante poder empezar a mirarse. Así que bueno, para mí un placer como siempre estar acá. Gracias. No sé si quedó alguna actividad, algo que destacar. Yo me copé con la charla, no miré si había. El sábado pasado estuviste con la escuela, de Reiki. Pero no sé si para ahora, lo próximo, hay algún otro taller, algo que quieras destacar. El fin de semana próximo hay especialización para los terapeutas de Reiki, otra vez, ¿no? Bien. O sea, uno toma el sistema Usui, que es el tradicional, y después puedes completarlo con otros sistemas que puedes ser Karuna o puede ser Ángeles. Maravilloso. Entonces también para eso, aquellos que tienen el segundo nivel de Reiki. Bien. Y quieren tomar algún otro sistema para complementar su terapia, bueno, pueden tomar alguno de estos sistemas. Fabuloso. 264-407-1398. Ajá, correcto. O en la página de Dara Ananda. Dara Ananda, con H, sí. Que me preguntaban, es D-H-A-R-A Ananda, así sí, como suena. Dara Ananda. Gracias, Marce. Bueno, querida. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan una semana llena de luz, todos así también sea, ahí, del otro lado. Para todos. Gracias. Marcela Rojo es consteladora y ustedes pueden hacer la consulta, sacar un turno, lo que sientan, por supuesto. Gracias, Marce. Gracias, Dara Ananda.